empieza la guerra, su sistema patriarcal, sin treguas ni fronteras y sin dar un paso atrás. Mujeres lesbianas, feministas trans, hartas de sus democracias y ministras de igualdad. Esto no es ninguna moda, iros olvidando ya, porque esto está rojo vivo y está a punto de explotar. Vamos a romper cadenas, nos hemos cansado ya, tantos años de condena, de tratar y de callar. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada fue violento. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Somos las brujas migrantes, reivindicando los derechos humanos de las mujeres errantes. Desde el sur hasta el norte, el grito de silencio se levanta, y de este a oeste, por todos los rincones de la madre tierra, le damos valor a la palabra de la mujer excluida. Rezamos en protesta de este sistema patriarcal, misógino, capitalista y desmantelador de sueños y esperanzas, y porque creemos fielmente que otro mundo sí es posible. Como manda la costumbre emancipadora, invitamos a rezar las letanías de reivindicación de los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados, de las desposeídas, de las despatriadas, de las controladas, pero también de las hartas de este sistema inquisidor. Entonces, nos vamos al encuentro. Para hoy, pues hemos invitado a Alma Sharab, que nos informa sobre el encuentro de mujeres latinoamericanas este 28 y 29 de junio. Ahí nos vemos, vos. Sí, mira, vamos a tener, bueno, en estas dos jornadas, que es el viernes por la tarde en el Ateneo de Madrid, vamos a estar ahí en el Ateneo de Madrid el viernes 28 y el sábado 29. El viernes es una sesión abierta al público para que puedan compartir con nosotros, para que también puedan aprender, porque yo creo que esto, hablar de estrategias, es hablar de todo lo que estamos haciendo y ver en qué manera nos podemos articular para hacer un trabajo. Y por supuesto que ya se están más invitadas todas las mujeres que quieran participar para contarnos qué están haciendo, compartir experiencias, para que vean que hay varias asociaciones que estamos trabajando para ello y que estamos más que contentas de recibirlas y de trabajar juntas. Bueno, sí, perdón. No, perdona, Alma, que eso, que ya lo recordabas tú, eso que no lo habíamos comentado. El encuentro es el 28 y 29 de junio en el Ateneo de Madrid, que está allí en la calle Prado. Y bueno, pues la verdad que muy bien el sitio donde va a ser, porque es además amplio, además es histórico. Y bueno, una de las cosas tan particulares y yo creo que hace muy atractivo también este encuentro, Alma, ya me dices tú si está confirmada, la conferencia de Marcela Lagarde con Derechos y Ciudadanía de Mujeres. Sí, la verdad estamos muy contentas por este enorme logro que está confirmada. Ella va a estar el día sábado, ella está el día sábado con nosotros, que también tenemos la jornada desde temprano. Pero es que ya no le vamos a seguir contando, ustedes tienen que ir, ¿no? ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que caminan las brujas migrantes de América Latina! ¡Santa Sutana! Amigas, desde ya sean todas bienvenidas al encuentro de mujeres latinoamericanas. ¡Amén! ¡Qué bonito se oye vos! Me encanta a mí. ¿Vamos a ir al encuentro? Pues yo sí, mira, si me han invitado. Yo también. ¿Cómo me voy a quedar si soy de Latinoamérica? Esas cosas no me las pierdo, porque vieras cuánto aprendo y conozco tan lindas mujeres. ¿No? Yo también voy a ir y por eso invité esta vez a Onelia de Honduras. ¿Vas a ir, Onelia? Sí, claro que sí. ¡Ay, eso va a estar cachimbón! ¡Vamos, vamos todas, vamos! Bueno, ¡eso va a estar cachimbón! ¡Va a ir a Onelia! ¡Vamos, hermana! ¡Santos estrechos! Somos las brujas migrantes, hartas de aguantar la misoginia y el control de nuestros derechos. derechos. Amén. Oh, Dios, si es que derecho que no se defiende, vos. Derecho que se lo roban. Ah, sí, sí, sí, que te pierde. Bueno, se lo bueno roban. Aparte que te lo roban también. Y yo que creí para que era ciudadana de derecho. Ya viste que si no está en la constitución, es como ciudadana. No, porque si no sos español o española. Pero no, y hablando en cualquier parte del mundo, si sos mujer, si sos migrante, si sos negra, vieja, mira, pobre. Temas que hay que tratar con las mujeres, porque si es bueno, es que nos joden. Es que nos joden por todos lados, mamita. Pues no, sigamos, quieren, hermana, que tengamos derecho a nuestra ciudadanía. Démosle con la otra, vos que no es tu patria. Santos estafados. Mujeres migrantes, es hora de juntarnos para enfrentar la crisis económica, de derechos y de cuidado. Amén. Y la cultura patriarcal, indignación feminista radical. A la religión y su moral asesina, que esclaviza nuestros cuerpos para proteger la vida. Somos todas esas brujas que alguna vez quemaste, sus almas abortistas han vuelto para vengarse. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada, fuego lento. Aquí se